despierta entre llantos, cree que este es su fin. Nunca piensa en el mañana, solo vive por vivir. Se pasaron los años.